aclame al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría, lleguen a Él con cánticos de gozo. Entren por sus puertas dando gracias, en sus atrios canten su alabanza. Denle gracias y bendigan su santo nombre, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Mi Salvador, la iglesia te canta con el corazón. El universo entero te alaba, mi Señor, mi Salvador. Hoy la iglesia te canta, mi Dios. Mi corazón te exalta.